Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Muy buenas tardes, nuevos empleados. Mi nombre es Miguel Buñigas y yo soy gerente de recursos humanos aquí en International Production SADCB, en conjunción con Blue Moon Outsourcing, que es el los que los trajeron hasta acá en los camiones. Y les doy la bienvenida. Antes que tomen sus puestos y les den la inducción, pregunten sus dudas mientras les hablo de cómo ser los mejores empleados. Primero que nada, sepan que gracias a esta empresa sus familias podrán tener una mejor vida para todos continuamente. ¿Eso es porque nuestra paga subirá cada cierto tiempo? Claro que no. Quiere decir que todos tienen que administrar mejor su dinero, cada centavo que ganan aquí. Es muy importante que lo pongan en el fondo de ahorros de la empresa. Y que para que sean mejores empleados tienen que ser más productivos. Y así es como se van a mejorar sus vidas. Oiga, disculpe, ¿y qué es ser productivo, Ser productivo significa dar todo, dar el 100%, ¿sí? Y no quejarse. Las cosas tienen que pasar por la empresa, para que la empresa gane, para que sea mejor. Oiga, jefe, oiga, pero ¿y si la empresa le va bien? A nosotros también nos va bien, ¿no, loco? Claro que sí, pero las ganancias no suben para repartirlas. Lo que pasa es que en esta empresa los grandes inversionistas son los que ponen el capital, son los que invierten. Y pues la mayor parte de las ganancias tiene que ir para que inviertan más. Oiga, jefe, ¿y podemos organizar un sindicato, ¿no? Para buscar mejoras en nuestra calidad de trabajo. ¿Qué dijiste? ¿Sindicato? No, aquí no hay sindicatos. La palabra sindicato está prohibida en las empresas modernas. Si queremos ser modernos, tenemos que hacer las cosas como en los países primermundistas que somos. Además, ¿para qué quieres más beneficios? Si para ser mejores empleados hay que ser humildes y conformarnos con lo que nos dan. Además, ahí sí, la empresa tiene que ser más competitiva. Y si no es más competitiva, pues se va a China y te friegas. ¿Qué prefieres? Hola, jefe, ¿y cómo es eso de hacer la empresa competitiva? Yo la neta no entiendo, jefe, yo no entiendo esas cosas. Por competitivo es que haces mucho, generas, trabajas, ¿sí? Mientras más trabajas, la empresa puede vender más nuestro producto en las tiendas. Te debe de dar orgullo, te pones la camiseta y sabes que estás haciendo algo que lo compran allá para mejorar sus vidas. Oiga, jefe, ¿y los bonos cómo funcionan, Porque yo quiero ser el mejor empleado, que lo merezca todo, me explico, todo. Yo quiero ser el mejor, me explico. Muy buena pregunta, señor, yo lo respeto porque usted hace buenas preguntas y piensa. Aquí yo, el señor Buñigas, yo soy el encargado de dar aquí los bonos. Y les voy a dar bonos por asistencia, vengan todos los días y tempranito, no me importa qué esté pasando. O sea que si la empresa es competitiva y productiva, significa que sus empleados somos los mejores, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Ya contestó la pregunta. Claro que sí, son los mejores, porque trabajan para el mejor empresario. Oiga, jefe, ¿y si tenemos un problema que no soportemos por más que lo intentemos así? ¿Cómo podemos decírselo a los jefes y esperar una solución? ¿Se podrá? Pues mira, aquí lo importante que tienes que saber es que no hay que molestar a los jefes. Ellos están en la oficina, están arreglando los problemas grandes de la empresa. Yo aquí, el señor Buñigas, soy el que te voy a ayudar para poderte enlazar y mandar una carta con los gentes del outsourcing, porque tú no trabajas para nosotros, trabajas para la empresa que te contrató y te trajo para acá. No, jefe, la neta, yo sé cómo voy a hacer mi trabajo, jefe. Y muchísimas gracias, yo lo respeto mucho, jefe. Y haré que esta empresa esté orgullosa de mí. Por la Virgencita Santa y mi madre que siempre me acompaña, jefe. Yo le prometo que voy a ser el mejor empleado. El mejor. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo diríamos usted, muchacho? Bueno, yo me llamo Leopoldo. Leopoldo sabe cómo está el asunto. Leopoldo, déjenle una camiseta para el muchacho y pónganlo a trabajar de una vez. Ahora, todos ustedes pónganse a darle duro. No esperen consideraciones porque es el primer día. La comida, tienen 15 minutos para regresar. Los baños, no se empiezan a andar yendo al baño. Aquí no venimos a ir al baño, condenados. Y agradezcan todos los días ser parte de esta gran empresa IPS, ADCB, por favor de Dios. Permitan ser trabajadores de primerísimo nivel. Ay, así voy a trabajar aquí. Yo también, casi el sueldo. Ay, estos nuevos, todos los días llegan más. En fin, a mí por lo menos me dan mi bono por meterlos. Uno de estos días ya no voy a tener que trabajar con tanto animal y me van a pasar allá a la diligencia en una oficinota. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.